Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días. Ya estamos aquí nuevamente acompañándote aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Espero que bueno, pues ya se hayan levantado, sé que están siguen de vacaciones y bueno, pues a disfrutar un poquito todavía. A veces algunos quieren disfrutar un poco más todavía de la camita, de las sábanas ahí ricas, calientito. Pero bueno, pues nosotros estamos aquí al pie del cañón acompañándote en ese despertar, o pues para quienes estén ya levantados también acompañándolos. Aquí vamos a estar por la siguiente hora, hora y media más o menos, que dura nuestro programa. Y bueno, pues antes de comenzar también quiero mandarle un mensaje aquí, que por allí, si anda por allí, porque resulta que nuestro teléfono, que está en cabina, no tiene el chip. Así que bueno, pues un mensaje aquí que por ahí si lo tiene, que se dé una vuelta por acá y nos lo traiga para pues estar al pendiente de las llamadas de los amigos y las amigas que escuchan la radio comunitaria con Gana, y muy especialmente quienes escuchan aquí el programa La Boca del Dinosaurio. Pues vamos a comenzar aquí en este bello lunes. Osauri, sí, Osauri anda corazón feliz de que está de vacaciones, pero también está feliz cuando va a la escuela, ¿eh? Él es muy feliz todo el tiempo, pero hoy anda por aquí revoloteando como siempre. Bueno, vamos a comenzar, ¿te parece, Osauri? ¿Sí? Bueno, pues entonces, ajá, adelante. Vamos a despertar a nuestras amigas y nuestros amigos que todavía no se han levantado con esta canción que se llama El Despertar. La Boca del Dinosaurio. Un señor con cara de ladrón que me robó la noche de un tirón y guarda en su maleta de candado mágico los sueños que escondí debajo del colchón. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar cogió una flor que tengo en mi balcón y se tapó la cara con su olor. Con un gesto de amor él empujó los párpados y abrió las puertas a los duendes del reloj. El despertar con su algarabía enciende siempre la luz del día. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. El despertar, capitán del día, llena mi cama de algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Prefiere siempre llegar de día. El despertar, despertar con su algarabía. Es un ladrón que se disfraza con rayos de sol. Que se disfraza con rayos de sol. Seguramente ya despertaste, ¿verdad? Bueno, pues te voy a comentar una curiosidad que me encontré el día de hoy. ¿Sabías tú que el animal más hablador, el más hablador es el loro gris africano? Ya ves que los loros, bueno, algunas especies de loros suelen hablar y hablar y hablar. Bueno, pues este es el más hablador porque además de imitar sonidos y la voz humana, o sea, y bueno, él imita esto como los otros loros, pero su vocabulario puede ser de más de 800 palabras, puede superar las 800 palabras. ¿Cómo ves? Bueno, pues a ver si alguna vez nos encontramos por ahí un loro gris. Y bueno, pues son estos que hablan y hablan y hablan. Ahorita me acordé de ¿En dónde andaba? Yo no me acuerdo exactamente en dónde andaba, pero alguien tenía por ahí un loro. No recuerdo, pues, supongo que sí hablaba, pero sobre todo se reía, imitaba las risas. Y era curiosísimo porque tú te reías y él se reía, pero más fuerte y más estridentemente, y era vaciadísimo. Y entonces eso te daba risa a ti y él se reía más. Y bueno, uno se lo podía pasar ahí horas y horas riéndose de loro que se reía, de que imitaba tu risa y tú te reías de él. Era la verdad es que era muy bonito, fue muy divertido, fueron unos ratos muy bonitos de risa y risa y risa. Pero bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad sobre el loro gris africano, que es capaz de superar las 800 palabras imitando los sonidos y la voz humana. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues llegamos al momento de la adivinanza y pues mientras estabilizamos esto de nuestro número de teléfono, yo sé que no es muy bonito, bueno, a mí no me gusta mucho estar dando un teléfono, otro teléfono y otro teléfono, porque de pronto creamos confusión, pero bueno, pues necesitamos estabilizarlo. Y mientras Quique nos escucha, si es que nos escucha, y nos puede decir dónde quedó el teléfono. Mientras tanto, les voy a dar mi número personal, porque bueno, viene el momento de la adivinanza y sí me gustaría que alguien nos llamara o nos mandara un mensaje con la respuesta. Y bueno, pues si no tenemos cómo comunicarnos, cómo va a ser, ¿verdad? Así que bueno, pues te dejo mi número mientras tanto, mientras sabemos dónde está nuestro número de aquí de cabina. Te doy mi número de teléfono 951-1340-287. O bueno, o te lo doy de otra manera, porque dice 951-134-02-87. 951-134-02-87, por si tienes la respuesta de la adivinanza. Hoy, en este día, vamos a usar este teléfono. Parece que cada día usamos uno diferente. No es que tengamos muchos, pero bueno, aquí te dejo, 951-134-02-87. Y mientras te comento la adivinanza, te comparto la adivinanza que dice: papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. A ver, papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. A ver, mientras le vamos pensando, bueno, te dejo mientras aquí el número que vamos a estar utilizando hoy aquí en cabina, 951-134-0287, por si tienes la respuesta de la adivinanza o quieres mandarnos un mensajito, quieres hablarnos o quieres decirnos algo también. A lo mejor dices, bueno, hoy no tengo una respuesta a la adivinanza, pero hoy quiero mandar un saludo, o quiero darles un mensaje, o quiero decirles algo, también será bienvenido aquí a 951-134-0287 por el día de hoy. Y bueno, pues también si tienes la respuesta a la adivinanza, pues adelante. Y la vuelvo a repetir: papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Caminar. mientras esperamos la respuesta de la adivinanza, te comento otra curiosidad que me encontré por allí. Osauri, ¿qué te parece esto? Mira, ¿sabías que el grupo animal más numeroso es el de los artrópodos? ¿Ah, tú sí lo sabías? Ah, mira, Osauri sí lo sabía. Ah, vaya, ¿y por qué no me lo habías dicho? Ah, bueno, pero se lo comentamos a nuestros amigos, ¿sale? Pues sí, el grupo animal más numeroso es el de los artrópodos. El número de especies de este grupo supera el 1,500,000. Y dentro de este grupo, los más abundantes son los insectos, que aproximadamente tenemos 1,000,000 de especies. ¿Cómo la ves? Muchísimo, ¿no? Ajá, sí. Oye, Osauri, de tu especie, ¿cuántos quedan? ¿Ah? Bueno, vaya, ahorita me lo dices. ¿Ah? La araña Susanita no podía caminar, entonces se compró un carro rojo sin pensar que la llevara a la estación del barco Pato Sucio. Y se encontró un hermoso capitán. El capitán, al ver la araña, se escondió en un lugar donde Susana nunca lo vio. La araña lo buscaba y lo buscaba. No lo encontró y se rompió su corazón. Pobre Susanita, estás enamorada. Será mejor buscarte una araña peruana. Susanita se lanzó al mar y en un tiburón fue a parar. El tiburón se la llevó hasta Perú para presentarle a su amigo Milú. Llegaron a Perú, qué largo viaje. Milú los recibió, así la traje. Emocionada ella abrió sus 8 ojos. Milú se enamoró, le pidió matrimonio. Buena Susanita, estás enamorada. El cuento de hoy es La espera. Este cuento lo escribe Daniela Iribe Murgia, se llama ella. Y bueno, pues nos comparte este cuento muy bonito, que además te digo, tiene una portada muy bonita, justo de mariposas hermosas. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este cuento de La espera. Era enero. A veces me sentía solo. Sin embargo, me animaba un deseo, una alegre esperanza, verde como el pasto que crece en la orilla de la calle. Así que me llené de valor y le pregunté a mis papás, casi suplicando, ¿puedo tener un perrito? Ya veremos, refunfuñaron. Había soñado con él, todo blanco con una gran mancha. Entonces, ¿puedo tenerlo? Ya veremos, chillaron en febrero. Como si yo hubiera pedido una ardilla para tener una divertida conversación en el desayuno. Aún así, mi hierba esperanzada seguía creciendo. Había practicado todo el mes haciendo ojos grandes y suplicantes. Lo llamaré Mancha, dije. Será peludo y muy suave. Ya veremos, balaron en marzo. Como si hubiera pedido una cabra montés que se echara cómodamente en la sala. ¡10 en ciencias! Entré a la sala gritando triunfante. ¡No pueden decir que no! ¡No pueden decir que no! Ya veremos, cacarearon en abril. Como si hubiera pedido un hermano para pelear con él sobre el pasto crecido, lanzando gritos de conquista. Yo seguía aferrado a ese hilo de hierba, valiente, verde, y la misma respuesta seguía llegando. Ya veremos, suspiraron en mayo, como si hubiera pedido un pez globo para que absorbiera mis mentiras blancas, ligeras, como miles de pasajeros volando en el viento. Otro mes pasó. Le cambiaré el pañal y pronto aprenderá a controlar sus necesidades. Sí. Ya veremos. Boquearon en junio, como si hubiera pedido un nido especial en el que mi pez rojo y yo pudiéramos jugar a las escondidas. Un nido profundo y esponjado, impermeable al viento y a la intemperie. Estaba seguro. El rocío ahí afuera cuidaba de mi hierba verde. Le enseñaré a no ladrar. Sí. Le enseñaré a no ladrar. Le enseñaré a hablar. Ya veremos. Suspiraron en julio. Como si hubiera pedido luciérnagas parlanchinas para iluminar mis noches con palabras. Como perlas, confetis o brillantes estrellas proyectadas sobre el cielo raso. Hojeaba un gran libro de estampas. Tampoco este. ¡Sí! ¡Aquí está! Era la imagen de un pequeño perro con largas orejas como alas. Sí, aquí, este. Bueno, ya veremos. Murmuraron en agosto. como si hubiera pedido una gran colección destellante y trasnazolada de mil mariposas que revolotearan en mi cabeza, susurrando todo el amor que tenía en el estómago. Finalmente llegó mi cumpleaños, ¡sí! En mi cama había un gran perro lleno de manchas con orejas puntiagudas. Era de peluche. ¿Puedo tener uno de verdad? Oh, bueno, pues ya veremos. Rugieron en septiembre, como si yo hubiera pedido un guepardo que me protegiera en las altas horas de la noche, en las horas tristes, y que alejara todos los malos pensamientos. Casi era otoño. Caminé en cuatro patas con el periódico en mi boca hacia el sofá donde estaban leyendo. Ya conocían la pregunta. Ah, bueno, ya veremos. Sisearon en octubre, como si hubiera pedido una serpiente, un amigo ondulante a quien confiar mis interminables secretos, uno tras otro en fila, un amigo taciturno y tranquilo que supiera escuchar mis silencios. Había pasado casi un año y parecía que mamá y papá sabían solo dos palabras. Ya veremos, piaron en noviembre, como si hubiera cantado igual que un ejército de pollitos tercos. Quizá su cabeza era más dura que la mía. Después de tanto suspirar, rugir, susurrar, sisear, cacarear, tomarse tiempo y posponer la respuesta, todo el verde de mi esperanza se había marchitado. Así que dejé de pedir siempre lo mismo. Los copos de nieve en ese diciembre tan frío, al parecer, no se derretían, ni siquiera en mi lengua. Era como si la hierba nunca hubiera existido, escondida bajo el blanco manto de la nieve. Una mañana llegó un regalo inesperado. La hierba verde apareció de nuevo. Comprendí que las cosas llegan cuando no las esperas y que los inviernos futuros ya no serían tan gélidos nunca más. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿y qué tal este cuento de la espera de Daniela Iride Murjía? Vaya que sí fue una espera, ¿no? Una espera de un año. Pero ¿saben qué me encanta de este libro? Pues este libro me encanta la poesía que tiene. Y la otra cosa que, bueno, pues no pueden ver ustedes porque solo nos escuchamos, son las imágenes. Tiene unas imágenes bastante inspiradoras.

sé qué es, ya sé, ya sé. A ver, decilo. La rana. No, no. ¿Eh? Esa era la otra adivinanza. Oh, no, no era. Claro, tenía que ser bajista. ¿Listo, lista para repetir el trabalenguas de hoy? Para calentar también nuestros músculos, sale. Ahora vamos a empezar al revés, ¿te parece? De como siempre hemos pensado. Vamos primero a hacer el sonido. Ese lo puedes hacer, es decir, sacando la lengua rápido y metiéndola rápido. Y que vaya tocando los labios. ¡Eso! Osauri, mira, aquí está. La copa es que él tiene una lengua bastante grande y entonces... Pero lo hace muy bien, nada más que... Espérame, Osauri, me salpicas un poco de saliva, ¿eh? Bueno, pero está divertido, está bien. Ahora, con esa lengüita afuera vamos a tocar... Vamos a tratar de tocar la punta de la nariz y la barbilla. Punta de la nariz, barbilla. Ándale. Así, aunque nos ensalivemos todos. Y ahora, con la punta de la lengüita, vamos a tratar de tocar nuestra oreja derecha. Y ahora nuestra oreja izquierda. ¡Ajá! ¡Ah, complicado! Bueno, tú sí llegas, oye, con esa lengua tan grande, mira nada más. ¡Ajá! Derecha, izquierda. A mí, pues, por supuesto que no llego, pero lo intento, ¿eh? Lo intento. ¡Ajá! Sí, muy bien. ¡Ah, eso! Y ahora vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u. ¡Eso! Ya tenemos un poquito flojos los músculos de nuestra boquita. Ahora sí, vamos a decir el trabalenguas del día de hoy. Es cortito. Dice, rápido corren los carros. Pero tiene que oírse muy bien la doble R. Rápido corren los carros. Que no sea rápido corren los carros. No, no, no. Rápido corren los carros. Hay que hacer vibrar nuestra lengüita en el paladar. Rápido corren los carros. A ver, Osauri, dale. Ándale. Rápido corren los carros. Eso, lento. Rápido corren los carros. Y al ratito, mientras lo practicamos, lo vamos al ratito a enunciar más rápido. ¿Les parece? Bueno, ahí te lo dejo mientras para que lo practiques. Corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí. R con R guitarra con R acordeón, con R acordeón. Que grita el cotorro que ya viene el zorro y el bello gorrión, y el bello gorrión. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R nos vamos de rumba al cerro en que vive Ramón. R con R es pintar, con R crayón, con R crayón. Qué rápido hornea Raimundo la tarta de ron con turrón, de ron con turrón. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. R con R es el ruido de risas graciosas en esta canción. Corren los carros del ferrocarril, del ferrocarril. R con R es el ramo de rosas rosadas regadas por mí.

caballo de la calle y ministro del terror, bachiller en terremotos y pichón de dictador. Basta ya de alboroto con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie. Cuando estaban ya por darle su carné de criminal, con la moto de sombrero fue a parar al hospital. Tiene yeso hasta en las uñas, pero está bastante bien. Ya de alboroto con la moto, ¿para qué? Si es mejor andar a pie, si es mejor andar a pie. Y antes de volverte a repetir la adivinanza del día de hoy, quiero mandar un saludo para Teresa allá en el Carrizal, que nos escucha pues, y siempre sigue pues aquí los pasos de La Boca del Dinosaurio. Un saludo, Teresa, gracias por escucharnos. Un saludo para Kevin, para Rafa, que también nos escuchan en casita. Said, un saludo para Daris, que siempre también nos está acompañando aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues para todas y todos aquellos que nos alcanzan a escuchar, para los radioescuchas de la Radio Jembó también, un saludo para todas y todos ustedes. Saludo para Ramsés también, nos escucha en casita. Así que bueno, pues gracias por acompañarnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho cariño para ti y para ti. Ajá, Osauri también dice que les mando un saludo, un lengüetazo y una despeinadita de cabellos, ¿no, Osauri? Ajá, eso le encanta a él. Ajá, con mucho cariño. Un abrazo también, ¿no? Bien grande, pero no tan apretado, ¿eh? Sí, dice que sí. Un gran abrazo para todas y todos ustedes. Gracias por seguirnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues les voy a repetir la adivinanza del día de hoy y comentarles de el teléfono que vamos a ocupar el día de hoy. Y bueno, también un mensaje para Kike. Kike, por ahí, si nos escuchas, que nos digas dónde está el chip de acá del teléfono de la radio. Y bueno, mientras tanto vamos a ocupar el 951-134-0287, 951-134-0287, por si tienes la respuesta a la adivinanza o nos quieres mandar un mensaje, nos quieres llamar, nos quieres decir también algo que quieras decirnos el día de hoy, cómo te está yendo en las vacaciones también, cómo las has pasado, también se vale, ¿no? ¿A dónde has ido? ¿O qué has visto? ¿Qué has jugado? ¿Cómo te sientes? También se vale, y que nos llames y nos digas qué tal estás el día de hoy, aquí al 951-134-287, 951-134-0287. Para que nos cuentes tu experiencia de estas vacaciones. Y bueno, te repito la adivinanza del día de hoy. Dice: papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. Papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. Danza por el aire, baila, baila y de flor en flor. Y bueno, una pista es que bueno, en esta época justamente de primavera hay muchas, han salido muchas de colores. Ahí te dejo la adivinanza y te recuerdo el teléfono que vamos a estar ocupando hoy en cabina, 951-134-0287. Papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. Mariposa.

entra sin permiso del valiente mono liso. Escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y ya, ¿cómo te ha ido con el trabalenguas? ¿Ya lo tienes? Ya lo podemos decir rápido, rápido, rápido. Y que suene bien, pero bien bonito esa doble R. ¿Sí? ¿Osaurito, estás listo? Bueno, y si tú en casita estás listo, vámonos rápido con este trabalenguas. Rápido corren los carros. Pero ahora más rápido. Rápido corren los carros. Que se oiga fuerte esa doble R. Rápido corren los carros. Rápido corren los carros. Rápido corren los carros. Rápido corren los carros. Rápido corren los carros. Rápido corren los carros. Rápido corren los carros. ¿Te pasa lo que a mí? De pronto, entre más lo pronuncio, como que la lengua se va poniendo más lenta en esta doble R, ¿no? Rápido corren los carros y suena un poco menos. Pero yo sé que tú con la práctica lo vas a dominar y va a estar sonando esa doble R. Muy, muy bien, muy rápido. Rápido corren los carros, rápido corren los carros, rápido corren los carros, rápido corren los carros. Ramón el dragón vuela por el cielo, su aliento de fuego derrite hasta el hielo. Ramón el dragón tiene fuertes garras, si se lo propone, dobla el hierro en barras. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón tiene cola en punta, con ella da golpes y también. En su pieza juega, salta, baila y corre. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón anda por la noche, bate sus dos alas a troche y a moche. Ramón el dragón sueña con dragones que son como él, dragones, ramones. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Ramón el dragón, el dragón, el dragón. Del libro La lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, que escribe Juan Domingo Argüelles, pues te comparto esta otra reflexión que hace Juan Domingo sobre la lectura. La lectura siempre es algo más. Hay siempre algo más en la lectura. Un algo más que es inasible, incalculable, incuantificable, que escapa a toda estadística. La lectura, a pesar de ser una herramienta y de resolver cosas prácticas de todos los días, también es un instrumento sin un para qué inmediato. Leemos un libro, un poema, una página, un párrafo, una línea, y su efecto inspirador, educador, sensibilizador, etc., tal vez cobre su fuerza más intensa tiempo después. Tal vez al día siguiente, o al cabo de una semana, quizá luego de unos meses o de algunos años. Los beneficios de la lectura no son necesariamente inmediatos, sino que pueden aparecer cuando creíamos que los habíamos olvidado. Nos traen entonces el recuerdo de un instante, de una emoción sublime, la resurrección de una experiencia, y es cuando la lectura cobra su sentido más profundo. Las semillas del libro, entonces, no cayeron en tierra vana, sino que requerían tiempo para germinar con una chispa, como esas semillas de dura y rugosa cubierta que solo están preparadas para germinar después de que el incendio ha arrasado el bosque. Un día, cuando más necesitamos las palabras escritas que leímos hace tanto tiempo, llegan a nuestra memoria, o más bien, reviven y nos dan la verdad que necesitamos. Quien piense que la lectura solo es para el momento y para probar que se ha leído, es que solo ve lo epidérmico de los libros. Cuando uno lee, pone todos sus sentidos en las páginas, pero también toda la experiencia acumulada del lector. No lee únicamente el libro que tiene en esos momentos en las manos y ante sus ojos, sino que relee también las pretéritas páginas de otros libros y entre ellos, por supuesto, las del libro de la vida. Bueno, pues, ¿qué tal esta reflexión que hace Juan Domingo Argüelles? Y bueno, pues esto me hace pensar sobre todo en que entre más tempranamente, en una edad más temprana, comencemos a leer y sobre todo a leer por placer, por el simple hecho de que nos gusta, ¿no? De que nos llama la atención, de que nos interesamos, de que soñamos, de que nos atrapan estos libros. Entre más temprana edad, a más temprana edad comencemos, bueno, pues vamos dándole tiempo a estas experiencias de lectura, a tiempo de sembrar y tiempo para que en algún momento germinen, ¿verdad? Pues como dice Juan Domingo, no siempre, o sea, lo que leemos nos trae la experiencia inmediata o nos da un insight inmediato, sino que, bueno, pues el tiempo va haciendo que germinen y de pronto estas ideas vienen, estas sensaciones, todo esto que encontramos en la lectura viene también con el tiempo. Entonces, pues no nos desesperemos a veces porque vemos que nuestros hijos leen, pero dicen, ¿pero qué? ¿Eso qué? Bueno, pues con el tiempo, ya ven, con el tiempo va dando resultados. Y por eso les digo, entre más temprano empecemos a leer, mucho mejor. Y bueno, también les comento, los bebés comienzan a leer desde temprana edad. Yo estuve trabajando, ahorita no lo tengo el taller, pero estuve trabajando con bebés desde 6 meses. Yo les leía libros y ellos empiezan a leer las imágenes, que es la manera en cómo comenzamos a leer las imágenes de los libros, y esto en su cabecita ya va haciendo asociaciones. Y después, bueno, pues cuando van creciendo un poco más, antes de que empiecen a leer formalmente los códigos, pues, de las letras, ellos también ya cuentan sus historias, se crean sus historias a partir de las imágenes. Eso también ya es lectura. Y bueno, pues ya cuando comienzan a leer, bueno, pues ya siguen con esta siembra de la lectura y de irse haciendo de muchas herramientas y muchos elementos. Así que bueno, pues les recomiendo que comiencen a leerles a los bebés. Ya, ¿no? Ya es cuando, no tarden más. Y que, bueno, también motiven a sus hijos y los hagan partícipes de la lectura. Pero recuerden, nosotros somos, los adultos somos el ejemplo de los niños. Si ellos no nos ven leyendo, pues va a costar un poco más de trabajo que los comenzamos, ¿no? En cambio, si nos ven leyendo, pues ellos van a irse interesando también. A veces queremos obligarlos y hacerlos hacer algo que nosotros no hacemos. Entonces, bueno, pues yo les invito de verdad, o sea, y bueno, lo digo porque lo vuelvo a repetir muchas veces. A mí me gusta leer y me gusta compartir, pues me gusta compartir las lecturas, me gusta compartir los libros, me gusta compartir lo que encuentro en ellos. Y bueno, también pues por eso está la biblioteca del Centro Celayuc, donde tenemos libros, sí, desde para bebés hasta para adultos, ¿no? Entonces, pues los invito, los comparto, podemos leer juntos. A veces nos cuesta un poco de trabajo, pero nos gusta escuchar que nos lean, o sea, escuchar cuentos. Podemos compartir estas lecturas. Y bueno, pues ya quienes ya son más independientes también pueden leer por sí solos y llevarse libros en préstamo a casa, siempre y cuando nos los regresen. Así que bueno, pues yo los invito a la biblioteca del Centro Social Oyuk a que se den de pronto una vuelta, pues. O sea, que es que me dicen, es que dicen. Bueno, pues para que no me digan, para que yo constate así de viva voz, de viva vista, pues estos libros que hay allá en el Centro Social Ayuk y que están bien bonitos. O sea, puedes ir a hojearlos de pronto nada más, ¿no? Y alguno quizá te va a llamar, alguno se va a aprender de ti, estoy segura. Así que bueno, pues está la biblioteca del Centro Social Ayuk, allá tenemos libros para todas las edades. Así que ojalá se acerquen y pues se den esta oportunidad de experimentar, a ver qué pasa con esta cosa de los libros y esta cosa de la lectura por placer, ¿vale? castigo por lo mal que me porté. Soñé que al viento subí, cual cometa de papel, como globo que se escapa y hasta las nubes llegué. Y sobre las nubes había un gran jardín, árboles frutales de color carmín, niños que jugaban por doquier, y contento a ellos me acerqué. Todos me dijeron, tú te portas mal, y de un empujón te vamos a tirar. Al vacío me precipité, y contra el suelo choqué. Mamá, cuando desperté, a la cama me subí, y a mi almohada un consejo en secreto yo le oí. Me dijo, pórtate bien, te lo van a agradecer, y verás que de la cama no te vuelves a caer. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Y el momento de los saludos y las felicitaciones ha llegado. Así que un abrazo bien grande, un lengüetazo de parte de Osaurio y una despeinadita a todas y todos aquellos que cumplen años el día de hoy o que festejan algo el día de hoy, algo sublime, algo que, bueno, pues les haga sentirse estupendos este día. Pues felicidades y abrazos. Y bueno, para también en este momento quiero mandar un saludo a Javier Gil. Javier Gil, del cual, bueno, muchas veces estamos justamente en esta sección poniendo la canción de que él escribió, que se llama Hoy es tu cumpleaños. Un saludo para Javier Gil, que anda por aquí, que bueno, también parece que va a tener una entrevista ya en la radio Genpo. Pues un saludo, porque también estuvo por aquí en el programa de jazz. Lo entrevistó, estuvieron aquí charlando un rato. Pues un saludo para Javier, que nos hace partícipes y nos comparte también sus canciones. Y bueno, pues para todas y todos ustedes que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, va esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños. Chang yatshi Metzgemut hadagok shibik Tamahau kuam nanot madan Nenapuk nenapwetsbot staknik Khuzet metzkap shmuk ei cham haat Yen hukyachten öz met dame dek Hetrak tu Hetrak e Estam piadat Mai shu mai khme Spat Shesh Et staut gukta Wenn der zum Tag nur gut gchamet nui Moyem bios kukui ab chamet gash chamet gash chamet gash Moyem bios kukui ab chamet gash chamet gash Moyem dios kukuyeb chamez gashenje Zaan magengon, hetz mbunok, hetz machtak tuts nastukshet. Makshishet, kani khun metzim khun shtak bich. Moyem dios kukuye, chamez gashu, chamez gashu, chamez gashu. Moyem dios kukuye, chamez gashu. Moim dios kuhuje pchadego. Moim dios kuhuje chamet gashenje, chamet gashenje, chamet gashenje. Moim dios kuhuje chamet gashenje, chamet gashenje. Y llegando a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, antes quiero mandar un saludo a todas las niñas, niños, a todos los integrantes de la banda municipal de aquí, de San Pedro y San Pablo Ayutla, y a todas las niñas y niños que también integran el grupo de solfeo e instrumentación. Un saludo y que ojalá le estén pasando bien en estas vacaciones. Un saludo para la maestra Alba también, para Isel, que también nos escuchan allá en casita. Y bueno, pues ya antes de despedirnos, noticias o algún recadito, mensaje, ninguno. Bueno, pues seguimos en el Centro Social Ayun, el proyecto seguimos ahorita de vacaciones, pero bueno, pues ya el 4 de mayo regresamos, el sábado 4 de mayo regresamos por ahí. Pero bueno, pues no, si alguien quiere ir a la biblioteca, yo ando por ahí, así que también pueden darse una vueltecita. ¿Y alguna otra cosa? Ah, la adivinanza, dice Cayo que pues no les he dado la respuesta a la adivinanza. Bueno, pues hoy nadie nos llamó, no sé si esté muy complicada la adivinanza, no la escucharon, siguen dormidos o qué pasa, pero bueno, allí va la adivinanza del día de hoy para los que pues nos escuchan, pero de pronto pues no tienen acceso a un teléfono porque mamá o papá pues no se los presta o algo, o porque hoy no hay saldo también, ¿verdad? También pasa. Pues ahí va la respuesta de la adivinanza del día de hoy, que sigue diciendo la adivinanza: papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. A ver si se te había ocurrido esta respuesta, que es la mariposa. Sí, sí coincide con esto que dice la adivinanza: papirola de arcoíris, bailarina de color que danzando por el aire deja un beso en cada flor. ¿Sí se te ha ocurrido la respuesta de la mariposa? Yo sé que sí, que a alguna o a alguno se les ocurrió y dijo, la mariposa. Pero bueno, pues no pudieron mandarnos el mensajito, no pudieron llamarnos. Pero bueno, pues ahí te dejo esa adivinanza para que la aprendas y la compartas también con alguien ahí en casita, o con tus amigos, con algún pariente, también la puedes compartir, porque pues, bueno, pues es divertido, ¿no? Y es entretenido esto de estar pensando, a ver algo que se asocie con esta adivinanza y que podamos llegar a la respuesta, ¿no? O acercarnos a la respuesta, así que te la dejo para que la compartas. Papirola de arcoíris, bailarina de color, que danzando por el aire deja un beso en cada flor. Y que bueno, pues es la mariposa. Ahí compártela con quien tú quieras, con quien más quieras, con el vecino, la vecina, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus primos, tus primas, tu abuelito, tu abuelita, tu comadre, tu compadre, con quien tú quieras. Bueno, pues, y creo que bueno, pues ya no hay más anuncios por el momento. Así que, pues nos vamos a escuchar el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, o Sauri, que anda por aquí. ¿Quieres decir algo, Sauri? Ah, sí, dice Osauri que les recuerde que todas y todos ustedes acuérdense que tienen derechos. Seguramente en la escuela ya les han dicho cuáles son sus derechos. Ah, pero que también, ¿qué más, Osauri? Que no se les olvide. Claro que no se les olvide que también tienen obligaciones, ¿verdad? Derechos, pero también tienen obligaciones aquí. Así que bueno, pues ya lo saben, hay que hacer valer los derechos, pero también hay que cumplir con las obligaciones. Y bueno, pues que sigan disfrutando de estas vacaciones, todavía les queda una semanita de vacaciones, que sigan disfrutando. Yo sé que algunos se han ido a nadar por acá al paraíso, han ido a otros lugares, ¿no? O que han ido al rancho, pues a sus ranchos ahí a disfrutar también del aire, a ayudar a sus papás ahí a preparar la tierra para la siembra. Y bueno, pues o han hecho muchas cosas, han estado jugando. Adelante, porque ese es el trabajo de todas y todos ustedes cuando son niñas y niños. Jugando se aprende a enfrentar la vida. Así que bueno, pues que la sigan pasando súper bien, que sigan disfrutando súper bien, sigan disfrutando cada momento de la vida, porque bueno, pues la vida se nos va en algún momento, pero hay que disfrutarla siempre, a cada momento, a cada instante. Y nos escuchamos ahora sí en el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar, pa' que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar. Todos los niños del mundo merecemos un lugar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Ganar. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2019. En el micrófono Nina, en los controles Cayo. La Boca del Dinosaurio.